Este programa nos recuerda ancestros y tradición. Así nos lo recomienda el señor Emilio Aragón. Nuestros ancestros, aquellas personas que vinieron a este mundo antes que nosotros, que nos sostienen de alguna manera, pues somos consecuencia de lo que ellos fueron, vinieron y experimentaron. Paisanos, nuestros ancestros son parte de nosotros, de la sangre que corre por nuestras venas. Hoy yo los invito a honrarlos y a estar agradecidos con ellos. Tío Emilio nació en este pueblo de Xoquitlán. De oficio carpintero, lleva la madera a otra dimensión. Poeta y narrador, en muchos lugares y en su tierra natal, con sus versos e historias nos endulza el corazón. Apresurada vengo caminando desde Río Seco para llegar al programa y saludarlos con respeto. Buenos días, estudiantes y pueblo de Xoquitlán. Buen día, maestro Ramiro. Hola, buen día, Hildita. Usted parece vampiro. Pues tú pareces brujita. Mejor empecemos de a tiro con lo que trataremos ahorita. Conoceremos con Armando del pueblo su fundación y ya vamos avanzando con la documentación. Conoceremos de Israel una historia de espanto, que a misa las ánimas, dijo él, salieron del camposanto. Hablaremos del día 30 que convivimos con familiares en la fiesta de los muertos, con las comparsas y altares. Escucharemos una entrevista al profesor Anastasio Sosa Sánchez. Y estaremos escuchando una pista con Isaac Maldonado. ¡No manches! ¡Y eso es todo, compadrito! ¡Isaac Maldonado y la banda! ¡Pura raza india! Quiero mandar un saludo a la gente de la sierra, los del Istmo y Tuxtepec. La cañada no se queda, también la canción mixteca se escucha por donde quiera. Hermosa morena tengo cerca de Puerto Escondido para bailar la chilena, aunque se enoje el marido. Allá por Sola de Vega se quería venir conmigo. Ocotlán, yo no te olvido, muy buenos recuerdos tengo. Ay, Cotlaya, mi Aguatlán, seguido yo voy y vengo. La Colula y Cimatlán por sus calles me paseo. Ya me voy, ya me despido, porque ya está amaneciendo. Sírvame la del estribo, luego nos estamos viendo. Los espero en mi Oaxaca, en el valle estoy viviendo. La muerte viene llegando al pueblo de Xoquitlán. Viene a ver si aquí encuentra calaveritas de pan. La muerte está en el panteón, tocando con sus panderos. Quiere llevarse a la tumba a todos los panaderos. En noviembre de 1758, los habitantes de Santa María Xoquitlán acudieron ante don Eusebio de Manero y Álvarez, alcalde mayor de San Pedro Mártir Quiachapa, para pedirle que les extendieran los títulos y medidas de las tierras que hasta ese momento habían poseído de manera pacífica y sin oposición de alguna otra comunidad. Para ello, ofrecieron pagarle al entonces rey de España la cantidad de lo que en aquel tiempo eran 25 pesos. Sin embargo, no está muy clara la razón por la cual dicha cantidad no fue enterada a la Real Hacienda de la Nueva España hasta el 3 de octubre de 1760. Y ello a pesar de que el alcalde Manero y Álvarez ya había dado la orden de expedir los títulos de Santa María Xoquitlán el mismo mes de noviembre en que se elevó la petición. Por ello, es posible suponer que el documento fundacional de nuestra comunidad fue otorgada el 3 de octubre de 1760. Y en el que se inscribieron los límites de las tierras que el pueblo ha poseído desde tiempos casi inmemorables. Se sabe que este documento se encuentra depositado en el Archivo General de la Nación. Se desconoce el contenido, pero sí sabemos con certeza que estamos hablando del instrumento con el que de manera formal se constituye el pueblo de Santa María Xoquitlán. Allá viene la calaca, viene para Xoquitlán, viene a excavar una tumba para enterrar a Tío Juan. En el centro del panteón, la muerte está muy sonriente, porque en una sepultura va a enterrar al presidente. Ahí viene Israel Parada, que escribió una buena historia. Fue su abuelita Tía Antelma quien la contó de memoria. Misa de ánimas. Había una señora que mucho iba a misa. Al segundo repique se iba para la iglesia. Era el día 31 de octubre. Va a haber misa de aurora. Pero al llegar a la puerta del templo vio que estaba cerrada y se asomó por el hoyo de la puerta. Vio que estaba llena de gente, todas vestidas de negro, y que se va para el curato. En ese tiempo dormía un servidor del templo que le decían Cepillo. Le tocó la puerta y le abrió. ¿Qué hace usted a esta hora, señora? Ya es medianoche. Pues yo pensé que ya era la madrugada del día primero. Escuché la campana que llamaba para misa. Ay, señora, pero si yo no oí nada. Sí, aquí, cuando iba yo llegando, dieron el último repique. Entonces se fueron a ver al sacerdote y le dijeron: Señor cura, señor cura, el templo está lleno de gente. ¿Lleno de gente? ¿A esta hora? Padre, ¿y por qué no está usted ahí? El cura se asomó por la puerta de la sacristía y su asombro fue grande al ver que 12 sacerdotes celebraban una misa. Ajá. ¿Quieres entrar tú también? Sí, yo también vine a misa. Tienes que tener valor porque es misa de ánimas y los que están escuchando misa son puros difuntos. Vamos a entrar, pero no voltees para atrás. Yo te acompaño. Y entraron. En ese tiempo los curas celebraban de espaldas a la gente. Cuando los curas se voltearon a dar la bendición, eran puras personas con cara de calavera. Entonces la señora se volteó y también los fieles eran puros con cara de calavera. Vámonos, padre. Por la bajada de los huertos se oían que iban rodando como piedras boludas y como zancos huecos que iban bajando rumbo al panteón. No te vayas luego, porque tú vives cerca del panteón. No le entiendo, padre. ¿Por qué me dice eso? Son personas que en vida prometen misas. También los sacerdotes les piden y les pagan misas, y como no las cumplen, ya muertos vienen a cumplir sus promesas. Ya son las 3 de la mañana. Ya te puedes ir. No tengas miedo. Esa noche nadie más había escuchado las llamadas a misa. Nada más ella, porque sí era cumplida y devota a la misa. Mi abuelita Antelma me contó la leyenda. Yo me llamo Israel Parada Martínez. Voy en cuarto grado, grupo B. Escuela Primaria Gral Vicente Riva Palacios. ¿Cómo podemos honrar la memoria de nuestros ancestros que nos vienen a visitar en los días de muertos? ¿Cuál puede ser la mejor ofrenda que les podemos dar para que se vayan contentos por las delicias que pudieron disfrutar? Es deber de xoquitecos conocer nuestra cultura que los ancestros forjaron para la gloria futura. Mejorar su amado pueblo donde felices nacieron fue para ellos el ideal con el que siempre vivieron. El mejor manjar que les podemos ofrecer es preservar sus sabios conocimientos, valorar los lugares que para ellos fueron sus mejores monumentos. No importa los años que tengas, ni cómo te hayas enterado, solo continúa las enseñanzas de aquellos que esta tierra amaron. Todas las instituciones que imparten educación, unidas con las mujeres de esta bella población, organizaron comparsas mostrando su decisión de recuperar lo nuestro, lo que alegra el corazón. Contaron cuentos de espanto y leyendas de terror. Con altares concursaron para ponerles color, y a los que participaron con su talento y amor, sus premios les entregaron con solemnidad y honor. La campana está doblando, hasta aquí se escucha el eco, pues la muerte se llevó a la gente de Río Seco. Paisanos de Yegolé, preparen su sepultura, porque ya llegó el momento que se van con la huesuda. En familia es tradición organizar el altar, y para eso Sadot Sosa, que nos vino a visitar, como lo vivió en su infancia, nos lo viene a platicar. El primero de noviembre, fiesta de Todos los Santos, que en Oaxaca se celebra visitando el Campo Santo, donde descansan los nuestros, de los que añoramos tanto. De mi infancia hago memoria recordando a Xoquitlán, cuando junto con mis padres construíamos nuestro altar. ¡Ah, qué recuerdos aquellos, si pudieran regresar! Mi padre desde con tiempo encargaba nuestro pan. Con su padrino tío Nacho, era el mejor del lugar. Sus panes de huevo criollo con figura angelical. Mi padre nos organizaba para nuestro altar formar. Sadot, pásame la mesa, que acabamos de lavar. Tachito, pásame las cañas, no te vayas a cortar. Lolita, ve por las flores que tu mamá compró ayer. Dile a Cheli que te ayude, no te vayas a caer. Agarra bien los floreros, no los vayas a romper. Adolfo y en el Loncho, los pequeños de la casa, cuidan con mucho recelo los panes de la canasta. Popo pelaba unos ojos del olor que le llegaba. Mi madre hacía los tamales de mole, chipil y rajas. Casi siempre hacía dos ollas para que siempre alcanzara. Tío Chale traía las hojas del rancho de los Parada. Tío Lelo y tío Chá llegaban del rancho de los Parada con una red de limas y otra red de naranjas. También nos traían las cañas que ellos mismos cosechaban. Convidarse era costumbre y tradición de aquellos días. Llevábamos a nuestros cuates panes o lo que uno podía, esperando en nuestras casas para ver qué nos traían. Unos eran bondadosos, nos traían lo de su altar. Unos eran más mañosos, no volvían a regresar, o nos traían cualquier cosa que muy nos hacían pasar. Recuerdo a mi hermana Lola, la canasta que arreglaba. Corría como desesperada por la calle y las bajadas. Pura pata a veces iba, ni la tierra le quemaba. Una vez se convidó con Meche, su gran amiga. Lola le llevó un muertito, Meche le trajo una tripa. ¡Qué coraje se hizo Lola! ¡Tac, como nos daba risa! Reunirnos siempre en la casa de mi padre era costumbre, con amigos y parientes o con algunos compadres, disfrutando el chocolate con un plato de tamales. Tío Leobardo era uno de ellos, siempre llegaba puntual. Sacaba su fajillita acabada de afilar, rebanaba el pan de muertos para empezar a almorzar. Así pasaban los muertos en la casa Sosa Sánchez, panes, frutas y tamales, hasta reventar la panza. ¿Cómo añoro esos años de mi infancia? Recordamos con afecto al profesor Anastasio. Su interés por el progreso hoy se merece este espacio. Valorar nuestra cultura fue para él una misión, y por eso en su memoria aquí va esta grabación. Queremos nosotros hacer la presentación de unas personas de nuestro pueblo. Tenemos con nosotros a la profesora Alberta García Maldonado y al señor profesor Anastasio Sosa Sánchez. Los invitamos porque el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver por primera vez aquí en Oaxaca la boda xoquiteca. Tenemos el gusto de recibirlos aquí a través de Radio Variedad. Nosotros veíamos bailar la tarde de ayer o la noche de ayer a unos jóvenes, pues que se veía que ni siquiera habían ensayado, sino que era muy natural eso. Sí, exactamente así. Al señor presidente de Xoquitlán, nosotros queremos felicitarlo por esa manera tan espontánea, tan fluida que tiene de presentar esta boda xoquiteca. Bueno, mire usted, en Xoquitlán, la mayor parte de personas, es natural que sabemos, cómo se desarrolla todo lo que es la boda. La entrega, el recibimiento en el arco, las décimas de los novios, es algo que toda la gente lo sabe. Nada más que no todos se atreven a decirlo a la hora, ¿verdad? Es la verdad. Entonces, de ahí que cuando hay una boda, cuando no me llaman a mí, a algunas otras personas, los llaman para que se vayan a decirle parabienes a los novios, ¿verdad? la que se dijo anoche es una de las muchas que se dicen, ¿verdad? Mm-hmm. Porque hay parabienes a los novios en general, hay parabienes para la novia nada más, hay parabienes o décimas que son piconas, ¿verdad? Por ejemplo, dice una décima, ¿verdad? De tantas, que es especialmente para la novia, un reloj despertador que a mi corazón despierta, eres campanita cierta del martillo de mi amor. Eres reluciente flor del jardín que yo atesoro. Eres todo mi decoro, centro de mi idolatría. Eres tú, la vida mía. Eres un granito de oro. ¿Y qué nombre llevan aquellas personas que van a decir esos versos o van a cantar esos versos? Bueno, pues a los que cantan nada más le dicen cantadores y los padrinos se encargan de conseguir. Gracias. Ya en la boda, cuando ya va a ser la hora de la boda, el padrino se encarga de eso. Busca quienes vayan a cantar. Y busca que les vayan a decir décimas también. Oiga, anoche oí cantar a un par de señores, uno de ellos ya entrado en años, sí. Y el otro, pues no muy viejo. Sí. Pero es una cosa muy, muy bonita, sí. Es una expresión auténticamente de ese pueblo, sí. Que nosotros aquí en Oaxaca, a pesar de ser del estado de Oaxaca, sí. No habíamos escuchado. Sí. ¿Usted no se sabe algunos de esos versitos? Bueno, mire usted, anoche, por ejemplo, cuando cantaron juntos, digo allá en el tablado, cantaron el butaquito. Uh-huh. El butaquito es un son que se le canta directamente a la novia, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? El primer verso que cantaron ellos dice... con esta yo la comienzo, señores, aunque sea un ratito, para poder bailar el baile del butaquito, ¿verdad? Pero no cantaron el segundo, que es el que directamente le cantan a la novia, ¿no? Que dicen, por ese lunar que tiene, cielito lindo, y allí en la boca, no se lo des a nadie, cielo adorado, que a qué le toca... Y señalan al novio, cada vez que considero que en tu amor hay voluntad, qué rica me da. Y levantan la silla y ya se bailan con ella y van y lo ponen del otro lado. Lo que ustedes acaban de presentar es el reflejo fiel de un pueblo. Cada pueblo viene periódicamente aquí a la ciudad de Oaxaca y nos presenta bailables, nos presenta costumbres, nos presenta muchas cosas. De ahí nosotros tomamos la experiencia de que si un pueblo está atrasado o no está atrasado. Sí. ¿Ustedes hacen allí las capulinas que ustedes pusieron allí? Sí, se hacen allá. Se hacen las capulinas, las fundas para cuchillos, para machetes, las fundas para pistolas, inclusive, lo que llevan acá, las armas. Garmin. Pues yo tenía unas ganas enormes de presentarlos a través del radio, para que el pueblo de Oaxaca conociera de viva voz las gentes que el día de ayer nos visitaron y qué cosa es Oquitlán. Yo espero que esta no sea la última vez que nosotros tenemos la oportunidad de platicar, y algún día cuando ustedes vuelvan a Oaxaca, nosotros estaremos aquí con los brazos abiertos esperándoles antes de su actuación, para que nos presenten una actuación completa a través de radio y nosotros podamos entregarle al público a través de radio allá. Muchas gracias. A nosotros les agradecemos también, Humberto, porque pues en realidad nuestro interés máximo es de que el pueblo vaya dándose a conocer a través de su situación cultural, de su folclore. Esto, vuelvo a repetirle, no tiene ensayo. Esto es una cosa que lo puede bailar cualquiera, porque es lo que lo bailan todos, sí. Chicos y grandes. ¿Sí? Así que es una cosa natural. Y agradecer también a las personas que han venido con ustedes. Muchas gracias. Los micrófonos de Radio Variedades. Muchas gracias, Rodita. ¿Cuál es su nombre? Juana García, para servir. Doña Juana García. Muy gentil de su parte, nos obsequia. No nos tocaron unas tortillas. Pues yo veía que todo el mundo la estaba saboreando muy sabroso. Ya les dijimos que para el año trans, si venimos, vamos a traer pues aguacate, todo lo que haya, ¿verdad? Porque vimos que a la gente sí le llama la atención. Les llama mucho la atención. Sí, los cantaritos de mezcal pues se volvieron, ya no supimos. Oiga, y a todo esto, ustedes también sacan mezcal. Sí, cómo no. Sí. Es una parte fuerte. Sí, es una parte fuerte el mezcal. Porque se da en el cerro. Sí, fuerte en su producción y fuerte en su bebida. Muchas gracias y muy buenas tardes a ustedes. Sí, muchas gracias. Para acabar el programa, tenemos un invitado, a un paisano talentoso de nombre Isaac Maldonado, que como buen zoquiteco, a componer es muy dado. Nuestro invitado es especial del día de hoy es nada menos que Isaac Maldonado, vocalista y representante de la banda Pura Raza India, mejor conocido como Chapón. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes en este tan gustado proyecto, saludando a todos los amigos que nos escuchan. Como todos sabemos, eres originario de Santa María Xoquitlán. Cuéntanos, ¿cómo te nació el gusto por la música? Híjole, yo creo que desde que estaba en la panza de mi mamá. Mi papá tocaba la guitarra, cantaba también, todos mis hermanos cantan, ¿no? Y mi mamá se avienta unas canciones rancherotas de repente. Yo empecé desde muy chamaco, desde que iba a la secundaria, con los chavos con la guitarra, entré a la prepa, vamos a ponerle así profesional, empecé a cantar más o menos como a los 18, 19 años. Estuvimos trabajando durante 7 años con la Picosa Hernández Banda, grabé 7 discos con ellos. ¿Las letras de las canciones las compones? ¿Algo que te recuerde? Realmente tenemos la suerte que una vez con 2-3 mezcales nos sale la inspiración, ¿no? Hemos compuesto algunos temas, algunos corridos dedicados a personas. Un ejemplo, el Gavilán del Sur es un personaje de Xoquitlán. La mayoría de mis canciones van precisamente con esa inspiración. Lo hacemos porque o nos sucedió, nos lo contaron o lo estamos pasando, pues. Ya con la Picosa grabamos 7 discos. Con mi banda ya llevo otros 5 discos, ya llevamos 12 discos. Ahorita tenemos en puerta otra pequeña gira en los Estados Unidos. ¿Alguna canción que más te guste que nos puedas cantar? Pues para mí es que todas mis canciones me gustan. O sea, todas me inspiran, todas me llenan. Pues, por ejemplo, hay una canción que yo le compuse a mi mamá, que se llama La Sombra de Mis Noches. Más o menos dice así: tú me enseñaste a vivir feliz después de sufrir. Tú me enseñaste que hay muchas barreras que debemos seguir. Tú me enseñaste el verdadero amor. Tus palabras guían mi corazón. Tú me enseñaste a contar los días sin respiración. Eres tú la sombra de mis noches, la cobija que siempre me va a arrullar, un hermoso sueño que se antoje y un rayo de luz al despertar. Medio desentonado porque ya me dieron unos mezcales, pero igual otras canciones, por ejemplo la del Gavilán del Sur, que le gusta mucho a la gente de Xoquitlán, los paisanos, la gente que está en los Estados Unidos. ¿Algún mensaje para nuestra gente? Bueno, que le echen ganas en todos los proyectos, en todo lo que tengan en mente, a los chavos en la escuela, echen muchas ganas al estudio para que sean profesionistas, y a ustedes muchas gracias. Pobrecitos los maestros, no quieren entrar al aro, porque saben de antemano que en el infierno no hay paro. La muerte ya está tendida, pues fue muerte en Xoquitlán, quiso llevar xoquitecos, y que le dan pan, pan, pan, pan. Gracias mil, Maestro Cayo, por sus divertidos versos. Quien estamos inmersos en este programa animado, le agradecemos honrados su muy grata compañía. Que tenga usted un gran día de su familia rodeado. Todos los que realizamos este singular programa, deseamos a nuestra audiencia la salud que el bien reclama. Tengan un hermoso día y sonrían a quien los ama. Los acompañamos en los micrófonos Hilda Nayeli Cortés, esperando que nos vuelvan a escuchar la próxima vez. Y Ramiro Aragón, que también les hace la misma petición. Nos despedimos de ustedes con algo muy bien cantado. Esto es Pura Raza India, del paisa Isaac Maldonado. Se miran por todos lados hombres vestidos de negro, con su R15 en la mano y sus chalecos de acero. Ellos vigilan al jefe, me andan cuidando el cuero. En su camioneta RAN, él se pasea por el sur. Tiene muchos enemigos, lo quiere Paco una cruz. Por eso anda bien cuidado, se anda jugando el albur. Su nombre nadie conoce, su apodo el Gavilán. Dicen que nace en Oaxaca, es de mero Xoquitlán. Es un gavilán muy fino, sabe perder o ganar. Una vez tuvo cerro, dos helicópteros, cuero y varios carros de guachos, varios hombres del gallero, a él no le dieron los pasos. Isaac Maldonado y la banda, pura raza india, parientito, se viste como ranchero, el bajito de estatura, su piel de color canela, su escuela porta en cintura, es de mirada serena, pero su manto es de altura. Su negocio no es cualquiera, su trabajo es de pensarse, él hace cada dinero, pero ya no hay que recarecer. Y si te avientas al ruedo, los toros pueden matarte. No me gusta despedirme porque no ha llegado el fin. Que traigan otra botella, pero que sea de mezcal. Brindo por todo el sureste, también por el Gadina. Hay un grupo de muchachos que están bien organizados y en la esquina del panteón van a quedar enterrados. Museo Comunitario Virtual, Santa María Xoquitlán. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.